una herida que ha salido del mar. No tengo armas, no tengo fronteras que me hagan callar. Tengo palabras que son como el viento, no se puede atrapar. Quiero que sepan mis buenos hermanos y los malos también, que toda semilla germina su tiempo para florecer. Aparte, salió re bien tocada, todo es excelente, nos quedamos, quedamos con la boca abierta acá. Gracias. No, por favor. Y es así, espectacular que tiene cada día. Sí, excelente. No, en rojo. Si tuviera la mitad de tu voz, por lo menos, para cantar en la ducha, por lo menos. Es una gran verdad. Bueno, así comenzamos nuestro programa de hoy, con los chicos de Mama Pacha e Hijos del Maíz. ¿Se pueden presentar cada uno? Yo soy Santiago, toco la batería y la percusión. Santiago Rüter. A ver. No, sigan, sigan presentándose ustedes. Sergio, guitarra y voz. Mariano, bajo. El otro Mariano, trompeta. Cristiano, teclados. Y Carolina, voz y huevitos. ¿Cómo es eso de huevitos? Yo también. El instrumento que tiene ahí. Sí, obviamente, pero para que la gente lo entienda. Adquirí para las partes que no canto, así no me siento sola. Es un gran amigo. Me parece. ¿Y cómo comenzaron a tocar? ¿Cómo se armó la banda? Bueno, nos empezamos a conocer, digamos, de diferentes ramas. Cada uno tenía su banda por separado. Sergio y Santi. Sí, nosotros veníamos de Bomba. Una banda de reggae. Uh-huh. Que tocábamos generalmente en el sur, o bueno, a veces en Capital también, acá en el viejo Buzón. Y después, bueno, nos fuimos acoplando todos un poquito. Sí, Santi y yo teníamos otra banda un poco antes. era nada que ver, era un punk medio pop, así. Tocábamos mucho en Cañuelas. Pasaron de punk a reggae. Sí, sí, venimos así. Ah, acércate un poquito, te están diciendo desde el otro lado. Y bueno, después, nada, nos fuimos conociendo de la vida. Vino Mariano para el bajo, lo conocí en el trabajo, así que nos faltaba el bajista y vino. Después llegó trompeta. Señor trompeta que nos escuchó en una fiesta, él estaba con otra banda y bueno, vino a tocar ahí improvisado. Así salió también. Sí, pero quedó y estuvo bien. La gente no se dio cuenta. Después vino Melania, que nos está faltando Melania en el trombón. Uh-huh. La trajo Marianito, no sé, ¿la conociste vos, no? Los vientos se van agrupando. Claro. Van encontrando. Y Cristian. Después vino Banjo. Banjo, tenemos un tenemos banjo. Un banjo, también. Sí, como. Unas notas de color en la banda. Queda lindo. Quedó una mezcla. Sí, está linda. Buenísimo. Y después vino Cristiano hace poquito. Sí, no. Tres, cuatro meses. Más o menos, sí. Que cerró un poco la. Cerró la banda, digamos. La idea de grupo. Uh-huh. ¿Cómo es eso de cerró la? Ah, porque quedó incluida al final. Y vos, seguimos sumando, ¿viste? Por no, fue el último integrante. No sé, ukelele, maraca. Pero después se complica, si no, ¿viste? Para ensayar. Tengo una pensión solamente para guardar los instrumentos. Claro. ¿Cuántos son en total, entonces? Ocho. Está bien. Menos mal que son ocho, porque si no, no entrábamos en el estudio. Pero no. Bueno, si viera la gente que nos está escuchando en este momento, ¿cómo estamos acomodados todos? Y más o menos por los techos andamos. Claro. ¿Y de dónde vienen? O sea, ¿en qué zona se pueden distinguir ustedes? En realidad, ensayamos en Zona Sur, en Lanús. Uh-huh. Gracias a Pucci, vamos a agradecer públicamente. Pucci, que ya nos presta abajo el cuartito y armamos ahí la sala. Así que venimos de diferentes lugares. Loma de Zamora, Caballito, Boedo, Floresta, Lanús. Así que nos agrupamos. Caminos del mundo, dice así. Claro. Claro. Y la canción que tocaron recién, ¿cómo se llama? Azucena. Azucena. Despierta Azucena. Sí. Despierta. Oh, Azucena, despierta Azucena. Para los amigos Azucena. Azucena. Legalmente despierta Azucena. ¿Y cómo surgió la canción? Acá el compositor. Y bueno, un poco de todo, un poco de la vida. Es como una bajada, no sé, leyendo cosas. Y bueno, tratando de mezclarla. Cosas que lees y las cosas que sentís. Sí, la experiencia. Claro, experiencias de vida y como siempre, los claro, temas siempre surgen de alguna experiencia. Sí, totalmente. De alguna vivencia. Y bueno, y algunas cosas que he leído también que bueno, ahí me cerraron la idea de. Sí, se nota en varias partes de las letras que anduviste leyendo. Tenés. Sí, sí, sí. Y claro. Exactamente qué es lo que lees, ¿con qué te inspiraste? En este tema en particular con algo de lo que dice Marcos, por eso. Menciona a Marcos, el tema de zapatismo, de alguna manera. Que bueno, que son, es un poeta para mí, en realidad. Lo que dice, hay muchas cosas que la tiene muy clara en muchas cosas. Y bueno, pude tomar algo de ahí y hacer lo mío porque tal vez lo sentía así. Entonces, lo pude mezclar con la música y bueno, salió lo que y salió. Me parece. ¿Vos sos el que compone todas las letras o aportan entre todos? Sí, por ahí las bajo, pero después se suman todos, hacemos todo, o sea, todos colaboran en el armado de las cosas. ¿Y están por hacer algún show ahora? No sé, a ver, ¿quién se dedica a eso? Venimos de una rotación bastante de muchos shows. Esperen que ese muchacho se levante. No, está sentado en el piso. Hace 10 años. No, venimos de hacer como 3 shows seguidos. Y también estamos con el tema de grabando nuestro primer disco. Tenemos un demo que anda siempre por ahí cada vez que tocamos. Sí, se escucha de fondo. Ah, sí. Bueno, de esto lo que están escuchando. Y básicamente eso, estamos metidos para sacar un buen disco, un primer disco y. Este es caserito. Claro, está sonando. Lo que suena, sí, tiene. A pulmón. 2 años creo que tiene también. Sí. Bueno, ¿lo grabaron en vivo el que estamos escuchando? No. En el estudio. Ah, sí, estudio. No, en vivo en un cuartito. No, no, en casa, en una sala, así, en por pedazos. El que estamos haciendo ahora sí es de estudio. En estudio. Sí. ¿Dónde lo están grabando? Arte Track. Arte Track. ¿Y tienen más o menos todas las canciones que pueden llegar a tener el próximo disco o les falta todavía algo? Sí, ya está. Una quedó media ahí, pero ya está. ¿Tienen fecha para sacarlo? Y julio, agosto, ¿no? Sí, ya está. Saquen para mi cumpleaños. 21 de septiembre. No, el 20 que es mi cumple. Bueno, hacemos fiesta. Mirá que invitás a la fiesta. Claro. Como apertura del nuevo CD. Ahí está. Ahí vamos. Ahí. Vale. Dijeron julio era mi cumpleaños. Lo siento, te gané de antemano. Se puede atrasar, se puede alargar, vamos viendo qué pasa. ¿Cuántos temas más o menos va a tener el disco? 9. 9 temas, sí, lo pensado es 9. Ya las bases están grabadas, o sea, bajo, batería y guitarra, la mayoría ya está grabado y bueno, después nos queda todos los demás, ¿verdad? Pero bueno, está bueno, es linda experiencia. ¿Y comenzaron con la banda a raíz de algunos otros grupos, algunas otras bandas? ¿Tienen algo encaminado? O sea, ¿con quién se identifican? Ah, ¿te podés decir algo como un estilo? Una influencia. No, creo que no. Se fue derivando, empezó... En algún punto es particular. Es muy particular para mí. No, empezó no siendo como medio de... queriendo ser una banda de reggae y terminó siendo que... tenemos algo de reggae, pero no... tenemos algo como medio latino, más... ¿no? Es lo nuevo que se viene. Ahí tiene más categoría. Es como que cada uno le pone lo suyo también, ¿no? Claro, entonces fue como una mezcla de todo eso, ¿no? Bueno, todos somos diferentes, o sea, de alguna manera, y tenemos distintos gustos, pero lo que nos une es la banda. Sí, total. Esa licuadora, de ahí sale. Sale Mamá Pacha. Está bueno. Sí, ¿por qué el nombre Mamá Pacha y los hijos? O sea, ¿cómo surgió la invención del nombre? Y acá el amigo Santiago estuvimos unas tardes en el barrio Constitución, charlando a ver cuál era el nombre de la banda. Y no, me parece que un poco es por todo este tema de la tierra y que es como madre de todos nosotros en algún punto. Uh-huh. Y como que todos venimos de ahí. Claro, ¿y por qué los hijos del maíz? ¿Les gusta comer maíz? Aparte. Me parece que el choclo de eso, el choclo está bárbaro. Pero... sí, sale. No, y el maíz porque creo que es una... para mí es una como una verdura o un ser bastante noble. Que lo puedes encontrar en cualquier lado. Uh-huh. Y aparte que es un alimento... y un par de cosas rico, muy interesantes. Con manteca todo. Bueno. Sí, sí, manteca y sal. Choclito en la playa de Brasil con manteca. Bueno, ¿nos van a hacer otro tema? Dale. Ahora, ¿cuál viene? ¿Latino? ¿Latinoamérica? Dale. ¿Vamos? Sí, vamos. Pero ya vienen sonando. digas, hermano, que todo esto es en vano, que tu corazón ya no quiere respirar. Sé que en arroyito, al compás de tus venas, en la florcita de lirio, llegas a suspirar. Y este amor por la tierra se refleja en los ojos de esos niños benditos que están por llegar, abriéndose paso entre nubes y abrazos en esta tierra bendita. Lorena Franco, no nos critiques. Nos van a rajar de la radio. Chicos, la verdad que está excelente esta canción. ¿Cómo se les ocurrió? Le vamos a preguntar por todos los temas. ¿Cómo han surgido? Hay que hacer recuerdos. Removiendo historia, pasado. Sí. Y bueno, esto nació en un bomba, en la banda donde tocamos con Santi. Y bueno, y ahí se formando también lo mismo, la letra, de una manera... ideales, si se quiere, o pensamientos de tener ganas de ver una Latinoamérica un poco más despierta, llena de otras cosas, ¿no? Un poco tiene más mucho mensaje, acompañándonos un poco entre todo lo que somos Latinoamérica, que en realidad es un pueblo riquísimo, y bueno, y una raza muy linda, así que sí. Bueno, viendo todo eso se armó un algo con esencia de ese tipo de cosas y bueno, acá la reversionamos un poco con lo que fue Mama Pacha, porque sonaba de otra manera en un bomba, así que con Mama Pacha la armamos bien, así le dimos un toque tanto de medio chacarera con... una mezcla. Con cumbia latinoamericana, algo así, ¿viste? O sea que quedó todo así un paquetito re bonito. Te dan ganas de bailar, te digo yo. Sí. Me hubiera parado, pero no puedo porque tengo... Estamos acá en los auriculares, ¿esto? No hay lugar para zapatos. No, pero capaz por acá. Poquito. Por un costado hay. La verdad que los ideales que marcan están muy buenos, son muy profundos y es bueno que la juventud empiece a escuchar esta clase de letras también para que se puedan encaminar en otra forma, ¿no? Porque la verdad que estamos viendo una juventud bastante destruida de lo que se está por venir. Así que me parece muy bueno lo que están haciendo con las letras. Rescatar un poco esa hermandad que, o sea, toda Latinoamérica, estamos medio divididos. O sea, siempre estamos discriminando a alguien que en realidad es un hermano. Venimos todos de la misma rama. De la misma tierra. Sí. De la mamá Pacha. No lo sabemos aprovechar eso, me parece. Así que... A veces nos olvidamos de eso. Quizá la idea de la banda también es esa. Yo creo que no... No tenemos una bandera política ni Sí. O sea, es nuestra política como personas, claro, y como seres humanos que vivimos acá en esta tierra. Y uh-huh, hay veces nos pasa a nosotros también de olvidarnos de la esencia y de dónde venimos. Pero tratamos de defender y que la idea, que la banda sea color, que sea fiesta y que sea un poco pensar también en lo que hacemos. Y se nota totalmente en las letras. ¿Quién somos? O sea, está muy marcado eso en las letras y nada, está muy bueno. Apuntando un poco a la transformación en realidad de uno mismo, ¿no? O de cada uno, de la transformación del ser para afuera, digamos, después para ir para afuera, porque a veces queremos ir para afuera y uno mismo no está cambiado, en el mismo lugar, en el mismo punto. Totalmente. Y ahora siendo 8 personas, como dijeron al principio, ¿no? ¿Es difícil la convivencia? Se nota un clima excelente acá. Buenísimo. Eso no se cuenta, ¿no? A mí me voló un inodoro. Yo iba a decir que volaba el zapato, pero un inodoro no me imaginé. ¿Cómo fue eso? Quiero que me cuenten. Estábamos hablando recién de la paz de que todos somos malos. Por eso decía que hay veces que mismo a nosotros también nos cuesta, pero como... Como ser humano, o sea, sí, es parte de la convivencia y es difícil también. Es así, ¿no? Manejar los tiempos del otro o el carácter del otro, que es totalmente diferente a uno. Sí. Lo que pasa con la música, ya nos hubiésemos matado. Sí. Hasta el punto, che. Pero igual por eso les digo, porque acá se nota una convivencia bastante fortuita, porque se nota muy buena onda entre todos. Por eso nos llama la atención de que... A ver si se puede llegar a convivir. No, igual la buena onda siempre va a ganar. O sea, no creo que... O sea, discusiones como todo, como siempre, cualquiera, ¿no? Pero tratamos de tirar para adelante y de decir, bueno, si hay un problema, con el tiempo lo tratamos de resolver y hablarlo. Y, sí, hablarlo y hablarlo. Eso sí. Y con el inodoro, ¿qué pasó? Porque quedó colgado y no, quiero saber, voy a... Yo, lo esquivó bien. Lo esquivé. Bueno, y estaba viendo en tu guitarra que tenés una plumita. Ah, sí. ¿Hay alguna historia con respecto a ella? La plumita es de... Yo tengo una nena, se llama Luz. Así que me la juntó ella un día y me la regaló y bueno, me la pegué. Como todo lo que está pegado. Como los stickers, me parecía el sticker de nada. Adita de sticker y esas cosas, y bueno. Me imaginé que había una nena por ahí. Así que... Viene de ahí la historia. Bueno, quieren, ya se acomodaron mucho, pero yo quiero saber si pueden tocar otro tema más. Vamos, sí. Acomodamos rápidamente. No, me encanta. Se pusieron pueden estar tocando todo el programa, chicos, porque me encanta. ¿Sí era? ¿Qué otro? Un reggae. Vamos a bajar un poco ahí. Genial. Ahí va. Nos estamos enredando con los cables. Ahí va. Casi te lo tienes. Yo te lo tengo. ¿Vamos? Bueno. Quisiera decirte que todo va a estar muy bien. Y aunque a veces tengo dudas, yo sigo aferrada a tus pies. Sé que hay caminos por transitar y quizás sean en realidad nuestra única verdad. En este encierro las raíces de tu tiempo se resecan, ¿para qué entonces tanto esperar si vos estás de prestado acá? Y la pregunta sea la pregunta correcta, por eso es que la respuesta que tanto anhelas no te encuentra. Quisiera decirte que todo va a estar muy bien. No puedo detener. raíces de tu tiempo se resecan. ¿Para qué entonces tanto esperar? Si vos estás de prestado acá. Y la pregunta, tal vez no sea la pregunta correcta. Por eso es que la respuesta que tanto anhelas no te encuentra. Personas detrás del vidrio. Están a punto de romperlo en cualquier momento. Y otra vez, ¿cómo surgió esta canción? Tengo que explicar todo. Todo, todo. Acá me explican todo, chicos. Bueno, es un poco también de eso, ¿no? De los ideales y las cosas que hablamos. Como querer decir algo y en realidad no poder decirlo nunca. Uh-huh. Pero acá a través de la canción como que lo podemos expresar, ¿no? A través de la música y transmitir un mensaje positivo en realidad, ¿no? Que es este, quisiera decirte algo que sé que todos tenemos problemas, hay siempre cosas para remar y para transformar y que dentro de todo eso siempre hay algo positivo, o sea, en realidad creo que no hay diferencia entre las personas negativas o positivas, pero creo que de la manera en que lo vive cada uno es ahí está por ahí la diferencia, que cómo vive cada uno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, no, es un poco eso, ¿no? De tratar de llevar un mensaje de positivo, digamos, uh-huh, dentro de tanta cosa. Me parece bárbaro. Ahora, me quedó una pregunta sobre los shows que hicieron ustedes hasta el momento. ¿Fue complicado llevar a tanta gente arriba del escenario? ¿La gente que los iba contratando, o sea, los pudo mantener arriba del escenario? ¿Cómo es la movida entre tanta gente que están ustedes? Bien, depende de los lugares que tocamos. Porque por ahí tocamos en La Casona, que es un lugarcito que ahí conoce Mariano, que gracias a Maggie, al papá de Maggie. Que bueno que... ahí fue chiquito, ahí fue complicado. Estábamos todos ahí, retorno medio raro, no teníamos retorno. Y bueno, nos vamos acomodando a la situación. O sea, si tenemos que tocar tipo acróbata. Como en este momento. Sí, ya me doy cuenta que se adaptan a cualquier medio. Por lo general igual nos gusta estar como juntitos, ¿no? Porque el otro día tocamos un escenario de 20 metros y estábamos como... perdidos, ya están acostumbrados a estar... Me falta algo. Me falta claro. Ahora, ustedes improvisan mucho mientras están tocando. Estaba notando que, por ejemplo, ay, me olvidé tu nombre. Cristian y Carolina. O sea, como que incorporabas Cabrera tu voz, pero sí, era medio de improvisado. Sí, tal cual, sí. O sea, jugamos un poco con las voces. Sí. Bueno, a pesar de esta malaria que hay, ¿no? La verdad, yo destruido de la garganta. Pero bueno, tratamos de dar lo mejor. Salió bien. Si estabas así, destruido con las de garganta, así, mal, no, es otra que tenemos que hacer. Estamos todos mal, digamos. Un poco... Yo podría decir lo mismo. Pero no, no. Pido perdón a la audiencia por mi voz. No, igual un poco con las voces. Ayer estuvimos tratando de armonizar un poco. Y bueno, vamos a ver cómo va saliendo, ¿no? O sea, sí, se va dando mucho con el tiempo, pero sí, está muy bueno tratar de improvisarlo y cuando queda bien, mucho mejor. Sí, a veces obviamente. Al improvisar, uno dice, yo improviso y realmente a veces se pifia y a veces se nota mucho, pero bueno. Sí, no, igual a mí me gusta más improvisar. Sí, queda más lindo. Sí, es como también es más natural. Claro. Digamos que es lo que te sale en el momento. Y es que esa también es la idea de la música, ¿no? Sí, que sí, fluya, sí, que salga. Uh-huh. Que digamos, en el estado que vos estés, o sea, cómo te sientas, la dejes expresar. Sí. Yo creo que, por ejemplo, mi base musical viene por ese lado. Yo expreso lo que siento. Mejor. Claro. Y bueno, sí, la música sirve también para eso, para... Cuando uno está medio bajoneado, capaz que escuchas el tema que pusieron recién, por el que cantaron recién, te levanta un poco el ánimo. Y, bueno, ves que detrás de todo lo malo, si encontrás algo positivo, está bueno. Uh-huh. Te ayuda a levantar un poco. Eso sí. Tiene que grabar el programa porque no se va a volver a repetir este estado de ánimo. Las gripes y las... Gripes. Sí, las trasnochadas. Trasnochadas. Bueno, no sé, ahí algunos. Ahí no me anotan. Depende de cuál. O sea, quedó. Se lavaron las manos todos, sí, sí. Lo dejaron pagando el pobre muchacho. Claro. ¿Y ensaya muchas horas por día o cuántos días a la semana? Juntos ensayamos dos veces por semana. O una. Bueno, se puede. Todos o juntos. Ninguna. Y es que es difícil ponerse un poco de acuerdo entre todos. Y sí. Por trabajo, por sí, trasnochadas. Viste en el claro. Por trasnochadas es lo peor. No, así que, y ahora el próximo tema que nos van a tocar así como cierre. Qué sorpresa. Chicos, los queremos echar, no, mentira. No, la estamos pasando me encantó, genial. Me encantó. Sí, y queríamos saber. ¿Qué salió? ¿Qué van a hacer? No sé, o la voz, como hacer, a ver cómo sale, o. Sí, también. Sí, o. ¿Parece? Dale. Y antes. Mente, no hay. Claro, y antes de tocar, explíquennos el porqué. Así lo pedimos. Claro, ¿por qué eligieron esta? Tampoco van a zafar con no. esta canción. No quiero que se vayan sin explicar todo. Siempre hay un motivo para todo lo que uno elige. Bueno, este se llama La Voz de los Cerros. Es, no sé, un poco, si se quiere, raíz más de la tierra, más del norte, más de... Es como una fusión de carnavalito. Es ajá. Así, medio un carnavalito, medio un carnavalito rey, un carnavalito cumbia. Un poco para arriba, o sea. Sí, algo así, sí. Está bueno para este día tan lluvioso, tan curado. Sí, no, está bueno. No, y bueno, tiene que ver con mensajes también para todos. Y es lo que sale adentro, lo que se siente. Sí, viene con el mismo criterio como vienen tocando. Los anteriores, sí, sí. Uh-huh. Sí. Siempre con los mismos lemas que, como dije antes, la verdad que está muy bueno que sigan con esa tesitura. Me gusta mucho. Creo que van a ayudar un montón. Ojalá, así que, gracias. Sí. Ojalá, ojalá. Andiamo. We'll be right back. encanta, sinceramente. Gracias. Así que gracias. Me encantó. Gracias. Estoy emocionada. Gracias a ustedes. Gracias, ¿no? Gracias por invitarnos. A la gente del otro lado del vidrio también. Espero que a pesar del, de que estemos todos así apretados, haya sentido cómodos. Bueno, y así los despedimos con los chicos de Mamapacha e Hijos del Maíz, que tienen su propia página web. Tenemos la web, sí, www.mamapacha.com. www.hijosdelmaiz.com.ar. Después tenemos Fotolog, que hay muchos videos ahí para videitos. También estamos en, si ponen en YouTube Mamapacha y los Hijos del Maíz, van a ver bastantes videos, sobre todo el último show que tuvimos. Está muy bonito, ¿eh? ¿Y el Fotolog es? No me acuerdo. Fotolog.com/mamapacha Estamos buscando una cantante que se acuerde de las páginas. Un palazo. Un deslizo. Nos llevamos bien. Somos una familia unita. La buena onda se fue de repente. Me acuerdo de una página, chicos, no. Muchas gracias. Un aplauso para todas. Un abrazo para ustedes. Para las chicas. Para los operadores y fans que están abarrotados afuera.